compactándola. A medida que vaya mejorando la técnica, pues intentar a lo mejor colgar dos cuentos a la semana, pero por ahora voy a decir uno. Y tiempo, pues bueno, mientras estemos en casa no tengo otra cosa que hacer. Bueno, de todas maneras, esto tú me decías antes también, como comentabas fuera de antena, que ha supuesto un sacrificio, un esfuerzo más bien, un esfuerzo sobre todo en el plano técnico, ¿no? Porque claro, los medios con los que cuentas en casa son bastante limitados, los que podemos tener nosotros cada uno en nuestras casas, y de ahí te has tenido que hacer pues ese canal de YouTube y habilitarlo, bueno, pues para ofrecer, ¿no?, con cierta calidad lo que es las aventuras de estos títeres en sus casas también, ¿no? Claro, esto ha sido la gran aventura en realidad para mí. Pues el actuar con los títeres y demás, estoy habituado a ello, pero claro, el día grabarte, porque no es lo mismo tú estar con tu sonido y estar actuando que grabarte, y bueno, y las redes sociales, que como no estoy habituado a ellas, pues lo primero fue el crearme el canal de YouTube, después el contenido, después saber cómo se sube el contenido, cómo se le ponen. Lo de suscríbete es muy importante para todo aquel que lo vea. ¡Suscríbete! Vale. Cuando ponga algo, que cómo se hacen los comentarios. Y claro, en realidad mi mayor problema ha sido ese, y lo que, porque claro, cuando vemos algo, cuando vemos un canal o vemos algo en la tele, decimos, ah, mira qué fácil, grabo un vídeo y ya está. Pero no, ahí la verdad que hay muchísimo de trabajo detrás, y es lo que me he encontrado, claro. En mi caso, como te dije, yo soy muy poco digital, no tengo cámara digital ni nada, y claro, dije, ¿cómo lo hago? Y bueno, lo único con lo que me puedo grabar es con el móvil. Si me grabo con la pantalla delantera, pues claro, pierdo calidad de imagen, pues lo hago por la de atrás. Entonces es un follón, porque aunque tengo un mando que supuestamente le da y empieza a grabar, hay veces que está plic, plic, y cuando le doy otra vez plic, plic, vuelvo a ver y digo, anda, ahora está grabando. La toma buena te va a quedar en el aire. ¡Yu! En fin, estas son anécdotas para contar tú solo, ¿no? Intentando grabarte a ti mismo, haciendo esos cuentos de los títeres y esas representaciones, en realidad, porque son representaciones como las que tú solías ofrecer, bueno, las que estás especializado en llevar a cabo. Todos hemos visto algunas de ellas aquí en las distintas plazas de nuestra localidad, en el Jardín, en la Avenida España, ¿no? Cuando has llevado a cabo los espectáculos a través de diferentes campañas y programaciones. Y bueno, con los títeres de Marionetas de Guante también, en fin, yo recuerdo que tuvimos una conversación en alguna ocasión donde nos explicaba exactamente la diferencia entre unos y otros, y es algo a lo que tú sí que estás acostumbrado. Claro, ahora hay que añadirle el plano tecnológico, ¿no?, para poder ofrecerlo a través de YouTube. Claro, soy yo, el feroz, porque este no se entera de nada. Pues claro, lo peor de todo es que no sabe grabarnos. ¿Sabe? El tío este no sabe. Sabe, pero no graba. Anda, ya me habla. Pues sí, el problema sí es el tecnológico, porque claro, lo lógico es que siempre haya alguien que te grabe, porque a ciencia cierta está dentro de plano, fuera de plano, y por ejemplo el sonido es más bajo, es más alto, hay muchas cositas técnicas, y luego, claro, el subirlo a internet, que vaya el internet bien, que tú sabes que ahí últimamente hay veces que va muy bajo, otras veces va muy alto. Y un poco ese. Y bueno, también sobre las representaciones, lo que hago ahora es, como te he dicho, no voy a contar las historias habituales, que no voy a contar el cuento del gallo Quirico. Lo que vamos a hacer es qué es lo que le pasa a Quirico en casa, que es muy distinto. Es como, en vez de utilizar los cuentos de siempre, le he dado otra vuelta y he dicho, bueno, vamos a ver, igual que cada uno en casa, como ahora estamos todos en casa más tiempo y a mí me dicen, pues hoy voy a hacer pasteles, pues hoy voy a hacer, cada persona está haciendo algo, los títeres también. Y es otra forma de verlo desde otra perspectiva. Y como te has dicho, pues hay diferentes tipos de marionetas que utilizo. En algunos, bueno, ya se irán viendo las que sacaré. No voy a adelantar. Bueno, para el siguiente sí puedo adelantar que en el tercer vídeo va a ser un tanto distinto, porque voy a sacar al profesor invisible, que es una marioneta que solo saco en algunos eventos muy especiales. Y como el profesor no es que sea un médico, es un científico loco, que inventó una poción, se volvió invisible, y ahí lo podremos comprobar como es invisible de verdad. Y claro, ¿qué podemos ver de él? Pues de él veremos que posiblemente va a ser un experimento, porque está todo el día haciendo experimentos en la casa. Uh-huh, claro. Entonces voy a grabarlo para que la gente vea lo que él hace, y bueno, y también así los pequeños y pequeñas en tu casa puedan hacerlo. Tenemos entonces la ratita presumida, que sí que ya podemos verlo a través del canal de YouTube. Por cierto, que no lo hemos comentado, pero es Trotamundos Títeres, ¿verdad? Que es importante sí, también recordarlo. Sí, es Trotamundos Títeres. Pero claro, como está recién creado, a veces es complicado encontrarlo. Pues sabes, Internet también, YouTube va por posicionamiento, por seguidor y demás. Entonces, normalmente suelen salir a veces otros vídeos y otras cosas. Por eso yo te digo, si queréis yo puedo dejar un enlace a vosotros para que quien quiera y lo escuche por internet, bueno, por internet, por radio, lo pueda ver. Y por ejemplo, yo en mi Facebook también suelo dejar el enlace del vídeo que voy a colgar, para que así quien meten en el Facebook, pues lo pueda ver, porque ahora mismo, como está empezando, a veces cuesta. Tú vamos a poner Trotamundos Títeres y a lo mejor te aparece todo menos el canal. Que tienes que ir buscando. Bueno, pues no te preocupes, porque por aquí nosotros lo colocamos también para que los oyentes de Radio Brique puedan saber dónde tienen que entrar el enlace. Y bueno, pues como decíamos, Trotamundos Títeres es el canal de YouTube que ha habilitado Miguel Sánchez para ofrecer sus propuestas a los más pequeños de la casa. Y esto el público, evidentemente, es infantil, pero bueno, que también adulto, ¿no? Que aquí esto lo puede ver toda la familia, ¿no? Claro, es lo que siempre hemos hablado, porque muchas veces la gente dice, uy, títere. Muchas veces tenemos la idea de que títere es solo para niños muy pequeñitos, y bueno, luego cuando hemos actuado en la calle, se habéis comprobado que chicos y no tan chicos les gusta, y después también a los adultos nos gusta, porque los adultos utilizamos la excusa de que tenemos niños para ir a verlo. Eso hay que decirlo. Y sí, porque bueno, son escenas, son historias distintas, que no es el típico cuento, cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros en casa, entre comillas. Un poco anécdota, ¿no? Que tenemos acumulando, o que vamos acumulando nosotros a través de todos estos días de confinamiento que ya llevamos en casa, ¿no? Y un poco, bueno, pues también esas anécdotas le ocurren a los animales que están en confinamiento, que están en su casa y tampoco pueden salir. De momento, la ratita presumida, que es la que tenemos subida, hoy vas a subir el gallo Quirico y después llegará el profesor invisible, ¿no? Que va a ser el tercer capítulo. Y en paralelo, a partir del jueves, vamos a tener también los distintos cuentacuentos que nos vas a ir ofreciendo uno a la semana con diferentes técnicas, y entre ellos me has hablado de una técnica que es japonesa, que es el kamishibai, ¿me decías? Sí, kamishibai quiere decir en japonés el teatro de papel. Ajá. Entonces es como un pequeño retablo de madera que cuando tú lo abres dentro está el libro, que son como láminas, entonces se van retirando las láminas, se va viendo el cuento. Entonces, a mí es una técnica que siempre me ha gustado, y cuando voy fuera de lo que me suelo llevar. Aunque no voy a empezar por él, voy a empezar por los cuentos de Veo Veo. Que, por ejemplo, el jueves lo que voy a hacer es contar. Eso es una serie de cuentos, se llaman Veo Veo. Y es Veo Veo un ratón, Veo Veo un gato, no me acuerdo ahora. Y voy a contar el Veo Veo un ratón, y luego, en el segundo corte, lo que voy a hacer es jugar con el cuento, pero veo de otro. Pues son unos cuentos que son ilustrativos, no tienen texto. Entonces, claro, es el cuento, pero tú te puedes, cada uno puede contar el cuento como quiere, porque como no tiene texto. Uh-huh. Entonces, lo que hago algunas veces es jugar contar el cuento, y otra vez lo que hago es jugar con él, pero con adivinanza. Uh-huh. Porque es un cuento que debajo, cuando tú, digamos, está doblado, y debajo de cada animal aparece otro con parte del cuerpo del anterior, así hasta que se abre entero y hay un animal. Claro, todo. Entonces, lo que sí, sí, dime. Que es como un despegue, desplegable. Claro, es que todo esto, Miguel, pretende ser interactivo, que además también es la manera en la que trabajáis vosotros cuando en la calle ofrecéis una sesión de cuentacuentos, ¿no? El que participen los menores e implicarlos en la narración oral, para que de ese modo, bueno, pues no solo captar su atención, sino que también le llegue el mensaje que se pretende transmitir. Esto a través de un canal de YouTube es un poquito más complicado, porque no tienes a ese público y no sabes si está prestando atención o no, pero la idea es la misma, ¿no? Claro. Hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros ensayamos, porque claro, uno no llega y dice, bueno, venga, voy hasta ahora, a ver cómo sale. Uno ensaya en casa. Cuando uno ensaya en casa, digamos que en los vídeos no se va a ver, pero cuando uno ensaya en casa siempre uno hace como la contestación de ellos. Después de muchos años, uno se imagina posible contestaciones de ellos, que los niños siempre te sorprenden y siempre hay algo que no te has imaginado que te pueden decir y te lo dicen. Y dices tú, ay, madre mía, porque claro, siempre tienes que tener una salida porque para volver al cuento o a volver a la historia. Entonces eso es algo que se entrena. Entonces, en casa muchas veces uno dice, pues hago esto, tal. Sí es verdad que cuando uno está en casa es un poco extraño, y sobre todo con los cuentos, que uno está ahí diciendo, le estará gustando, ¿no? Porque lo bueno del directo es eso, de que tú en el ambiente ves la energía, ves si le está gustando, si están metidos dentro del cuento, si están diluyendo, y entonces dependiendo de lo que cada uno ve, pues se acerca más o lo va contando un poco diferente. Aquí no, pero por ejemplo, como te digo, en el primer cuento, como van hasta adivinanza, ahí le doy la oportunidad que ellos adivinen, entonces van a estar atentos. Claro. En la segunda parte. Claro. Bueno, pues desde aquí, entonces, Miguel, quizás más adelante haga un directo, sí, y así pueda comprobar los niños. De momento vamos con la experiencia un poco en plan pilotaje, ¿no? Vamos, claro, avanzando poco a poco, y después en el futuro, sí, sí, pues ya vamos viendo, ¿no?, lo que se puede ir añadiendo, incorporando también para, bueno, pues hacer mucho más ameno a los más pequeños este periodo de confinamiento en el que se encuentran. La verdad es que, como decíamos, son muchas las propuestas y las iniciativas que llegan por parte de voluntarios ubriqueños. Hemos hablado, por ejemplo, con Mari Carmen, ahora contigo. También conocemos que hay otras propuestas más de otros ubriqueños que igualmente están trabajando en este marco. Intentaremos, bueno, pues dentro de la medida de nuestras posibilidades también recogerlas todas. Si quieren, bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿no?, para que las contemos por aquí, porque son bonitas, son interesantes y además, bueno, pues nos dejan ver un poco también esa calidad humana, ¿no?, que en estos periodos tan difíciles con el coronavirus se está viendo. Y nos está permitiendo, bueno, pues también ver lo que pueden aportar los demás, ¿no?, desde su casa, que es mucho, desde luego. Y una de esas iniciativas, pues, es la que nos ofrece Miguel Sánchez con ese canal de YouTube, Trotamundos Títeres, donde podemos ver, pues, esas distintas sesiones de cuentacuentos y donde podemos ver además también lo que están haciendo todos esos personajes, ¿no?, desde la ratita presumida hasta el gallo Quirico. Miguel, nosotros que te agradecemos el que nos hayas contado todo este proyecto en el que te has metido, y te agradecemos además también muchísimo el que diviertas a nuestros pequeños desde casa con todas estas actividades. ¿Qué decimos más? ¿Qué nos queda para concluir, por decir? Bueno, en mi caso yo también doy a ustedes las gracias por haberme llamado y contar conmigo, porque así también puedo llegar a un público que quizás no se hubiese enterado de lo que estoy haciendo, y así lo pueden ver y posiblemente le gusta a su niño. Y bueno, en mi caso te puedo decir también, bueno, sería para ellos, que lo que nosotros hacemos es gratuito. Entonces yo lo único que les pido, que no cuesta nada, es que cuando vean los vídeos que se suscriban, que eso no cuesta nada, es darle, que todos tenemos un Facebook, ¿no?, le da a suscribirse, que eso no cuesta nada. Y que le den al me gusta si les gusta. Claro. Y que hagan sus comentarios, que ellos pueden participar. Quien lo vea desde el móvil, abajo del todo, porque cuando el móvil es más complejo, abajo del todo están los comentarios, y uno puede comentar, pues Miguel, yo acepto sugerencias. Miguel, pues de los personajes nos gustaría tal, lo tienen, que viéramos qué está haciendo tal personaje, o pues nos gustaría tal. Y así yo también, una manera de yo recoger información y saber qué otros personajes puedo hacer en el futuro. Claro, de hecho tienes por aquí una especie de encuesta, ¿no? ¿Quién queréis que aparezca en el vídeo del domingo, el lobo feroz o el gallo Quirico? Y para ver quién iba a aparecer, qué personaje, ¿no? Claro, en el vídeo anterior comenté que el día elegí entre dos personajes, entre el gallo Quirico y el lobo feroz, y el resultado Quirico. Fue que Quirico. Ahí está. Entonces, quien vamos a ver hoy es Quirico, que se ha ido retrasando, por lo que he dicho, por problemas técnicos estoy ahí con ellos, ay, pues. Que no llego, que no llega. El gallo quirico lo veremos hoy, que es el que ha ganado esta encuesta y por tanto el preferido de los más pequeños de la casa para que Miguel le dé vida a través de esa presencia, ¿no?, en este canal de YouTube, en Trotamundos Títeres. Miguel Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta bonita propuesta que ofrece a todos los menores de Ubrique. Gracias. Muchas gracias a vosotros.